¿Qué fue, mi gente? Es John Acquaviva. Vamos a hablar de la noticia más importante de lo que va del 2017. Esto tiene que ver, obviamente, con el más reciente leak, la más reciente bóveda de información de Wikileaks. En esta oportunidad está titulada Vault 7, Bóveda 7. Y bueno, miren, podríamos estar hablando por horas de este tema y apenas hemos visto el 1% del total de la información que tienen, pero ya es suficiente para poder hacernos la idea de que el famoso libro de George Orwell, 1984, en realidad se queda corto en ciertas instancias frente a lo que estamos viviendo actualmente y frente al poder que tienen estas agencias como el CIA para poder espiar en absolutamente todo lo que hacemos. Vamos a empezar con hablar sobre lo ocurrido con Edward Snowden. Luego de que ocurriera lo que pasó con Edward Snowden cuando él se volvió el enemigo público número uno en Estados Unidos por soltar toda la información que tenía que ver con cómo el gobierno espiaba a su propia gente, el CIA había llegado a un acuerdo con compañías como Apple, Google, Microsoft, entre otros, que ellos activamente les dirían de posibles vulnerabilidades, viruses o llamados Zero Days, descubiertos en sus dispositivos que pudieran comprometer la privacidad de información de sus usuarios. En lugar de cumplir esta promesa, hicieron lo contrario y compilaron todas estas vulnerabilidades que encontraron para poder utilizarlos ellos. Entonces hicieron básicamente una librería de distintas potenciales utilidades para poder espiar básicamente a cualquier aparato electrónico que exista. Ahora, para darles una idea de qué tan extensivo es esto, pueden hackear el micrófono y cámara de cualquier celular y traspasar cualquier método de encripción utilizado por apps de mensajería como WhatsApp, Signal, Weibo, entre otros. Así que eso de que cuando envían un mensaje por WhatsApp nadie más lo puede leer, ya vemos que es totalmente falso. Además de que pueden hacer que celulares Android espíen las señales de Wi-Fi que están a su alrededor, obteniendo el total de la información que está siendo transmitida por dichas señales de Wi-Fi. También, y en esto ya sí es duro de creer, pero efectivamente, hasta ahora Wikileaks tiene un historial perfecto. Ninguno de los artículos, ninguno de los documentos que han publicado han sido demostrados que son falsos, así que no hay ninguna razón para pensar que esto no es verdad. Los Smart TVs, los televisores inteligentes de Samsung, han sido hackeados para que tengan un estado de apagado falso. Así que tú apagas el televisor, piensas que está apagado, pero en realidad no lo está, está prendido y está escuchando el audio del cuarto por medio del micrófono que tiene el televisor. Ahora entienden lo que dije sobre cómo 1984 se está quedando corto. También salió a la luz que recientemente el CIA perdió control de la mayoría de su arsenal de hackeo, que incluía malware, virus troyanos, estos Zero Day Exploits, malware para controlar remotamente y toda la documentación asociada a todos estos, a todas estas cosas que ellos tenían en su arsenal. Lo cual representaba efectivamente varios cientos de millones de líneas de código y le otorgaba al poseedor el total de la capacidad de hackeo del CIA. Además de que dentro de las formas en las que ellos estaban implementando estos hackeos y estas infecciones, ellos tenían una serie de reglamentos muy detallada en la que se hacía casi imposible que si alguien descubría lo que había pasado y trataba de hacer un reverse engineering para tratar de buscar de dónde vino, no podrían asociarlo a los hackers que trabajaban para el CIA. Y que el CIA inclusive tenía la capacidad de poder otorgarle la culpabilidad de este hackeo, de esta infección, a otro, a un tercer agente. Obviamente esto se presta para las interpretaciones de todas esas acusaciones de hackeo de los rusos, que ahora está saliendo a la luz que fácilmente pudieran haber sido los propios hackers del CIA y después haciéndole parecer que había sido una intervención rusa. Además de esto salió que el CIA estaba tratando de infectar el sistema de control vehicular, y aquí es cuando se pone verdaderamente macabro todo esto. Estaban tratando de infectar el sistema de control vehicular utilizado en carros y camionetas modernos, lo cual podría ser utilizado para llevar a cabo asesinatos de forma casi indetectable, lo cual ha hecho que salgan muchas teorías conspirativas. Por ejemplo, hay muchas personas preguntando si el CIA asesinó al periodista Michael Hastings. Hastings murió al chocar su Mercedes C250 a alta velocidad, lo cual causó que el auto ardiera en llamas. Esto ocurrió justo después de que Hastings publicara un artículo titulado ¿Por qué los demócratas aman espiar a los americanos? En BuzzFeed. Además de que él había sido un arduo crítico de la administración de Obama. Luego de su muerte, el ex coordinador nacional de seguridad y contraterrorismo, Richard A. Clarke, dijo que el accidente de Hastings era consistente con un ataque vehicular cibernético. Clarke dijo que había sido revelado, luego de un poco de investigación en varias universidades, que no era tan difícil hackear el sistema de control de un auto y hacer cosas altamente peligrosas como acelerar, frenar, desplegar la bolsa de aire, etc. Esto incluso se ha demostrado en un video que terminó siendo un video viral en YouTube, en el que se ve justamente un estudiante universitario hackear un vehículo y hacer que el vehículo pierda totalmente el control. Y efectivamente, el mismo hacker que logró vulnerar este vehículo dijo que no era difícil de hacer en absoluto. Ahora, en el caso de Michael Hastings, si este de verdad fue asesinado por un ciberataque, ya conocíamos el motivo y la oportunidad, pero ahora, luego del leak de Vault 7, conocemos el medio que podría haber sido utilizado. Y resulta bastante fácil de imaginar que esto pudiera haber sido lo que pasó. También aprendimos cosas como que la base del consulado americano en Frankfurt también es hogar de una base de hackeo del CIA. Esto viene después de que ya supiéramos que el gobierno americano no solo estaba espiando a Angela Merkel y sus ministros, sino a la totalidad de la población alemana. Además de que una vez que estos hackers estaban en Frankfurt, pueden viajar a más de 25 países europeos sin ningún control migratorio debido a sus pasaportes diplomáticos. Debido a WikiLeaks, sabemos que Obama tenía una costumbre de hackear a sus amigos y aliados, y no solo desde los Estados Unidos, sino desde sus propios países. Ahora con esto estamos viendo cómo efectivamente se estaba haciendo justamente eso, lo cual obviamente representa una enormidad de potenciales problemas diplomáticos. Además de esto, podemos ver la clase de personas que estaban siendo utilizados para llevar a cabo estos hackeos e infecciones. Y una vez más, recuerden lo que dije sobre la veracidad que suele tener WikiLeaks. Así que, una vez más, esto no es ficción, esto es vida real. Escuchen. Podemos ver que muchos de estos hackers que estaban trabajando para el CIA era el típico gordos que viven en el sótano de la casa de sus madres. Esto se puede evidenciar por las cosas como ciertos virus o exploits utilizados teniendo nombres de Pokémones, como Dugtrio. Además de que utilizaban en muchas instancias frases y palabras salidas directamente de portales como 4chan, que no puedo traducir porque no tendrá sentido. Inclusive, y esto no es mentira, el CIA tenía un centro. Escuchen esta vaina, por favor, escuchen esta vaina. El CIA tenía un centro de guerra memera. Memera. O sea, guerra de memes. Cuya labor era informarle al alto rango informativo, sobre la creación y transmisión de memes. Además de tratar de identificar a hostiles y aliados por medio de memes utilizados en redes sociales. El centro de memes tiene como labor un amplio espectro de capacidades, incluyendo generación de memes, análisis, control de calidad de memes y difusión orgánica. Después hablan de los memes, los llamados memes militares, o sea, los memes que han sido utilizados como armas, que son utilizados para influenciar, que afectan, generan y alteran ideas. Y el tema central tras este esfuerzo, según ellos, según esta documentación, es crear memes que tengan impacto y generen interacción por parte de individuos y sociedades. Así que vamos a pensar en algo. En cuando escuchamos algo como esto, es fácil reírse, efectivamente, yo lo estaba haciendo, me parece algo tan absurdo, tan. De pana parece salido de un sketch de comedia, pero efectivamente es la realidad. Cuando dejamos de reír, nos damos cuenta de lo perverso que en realidad es esto. Porque por medio de los memes que se han vuelto parte de la cultura, especialmente de países occidentales, por medio de estos memes, este tipo de uso que le da al CIA puede llevar a cambios que van mucho más allá del espectro de lo que sería posible por simples métodos de espionaje o hackeo. Estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más adentrado en la mentalidad y en la sociedad en general. Es algo sumamente perverso lo que estamos escuchando con esta información. Entonces, por eso es que les pido que a lo que terminen de reírse de ese cuento, piensen por un segundo en el impacto que crean actualmente los memes, especialmente entre la población joven, el impacto real que tienen, el cambio de mentalidad, el cambio de opinión que generan. Originalmente, WikiLeaks estaba planeando hacer un videoconferencia en vivo por Facebook, la cual fue cancelada porque dijeron que estaban bajo ataque. La bóveda con toda esta información fue hecha pública previamente, pero dijeron que la contraseña no saldría sino hasta una hora después de la conferencia. Debido a que la conferencia se canceló, terminaron soltando la contraseña una hora más temprano. La contraseña era: rómpela en mil partes y espárcela en el viento. Esta contraseña fue una frase del expresidente asesinado John F. Kennedy con relación a lo que él pensaba hacer con el CIA. Se dice que el culpable de que la conferencia en vivo de WikiLeaks se cancelara fue justamente la CIA por medio de presión e intimidación, lo cual no sería difícil de creer ya que WikiLeaks ha mostrado previamente que a Obama le gusta espiar a sus periodistas. La razón por la que Obama es mencionado tan frecuentemente en este leak de Vault 7 puede ser explicado en la misma página web del CIA. Escuchen atentamente a esto. Esto está en la página del CIA. Dice: solo el presidente puede ordenarle al CIA realizar una acción encubierta. Estas acciones generalmente son recomendadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Acciones encubiertas son consideradas cuando el Consejo de Seguridad Nacional determina que los intereses de política exterior de los Estados Unidos puede que no sean posibles de lograr por los medios normales diplomáticos, y cuando acción militar es determinada como ser una opción demasiado extrema. Por ello, la agencia puede ser ordenada a llevar a cabo una actividad especial en el extranjero en apoyo a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Una vez que estas órdenes han sido dadas, el Comité de Vigilancia e Inteligencia del Congreso debe ser notificado. Ahora, no sé ustedes, pero me resultaría sumamente difícil imaginar que las cosas que se han mencionado hasta ahora en este Vault 7 caen bajo el marco de la legalidad detallado en en el comunicado oficial del CIA que acabo de leer. Es sumamente difícil de creer que el Comité de Vigilancia e Inteligencia del Congreso tuvo acceso a toda esta información que ahora nosotros estamos viendo antes de que WikiLeaks lo tuviera. Esto lo que deja en evidencia es el alto grado de autoritarismo ejercido bajo el mandato de Obama. Ya sabíamos que Obama en el 2010 había ordenado el asesinato de un ciudadano americano bajo esta orden. La administración de Obama ha autorizado al CIA al asesinato de Al-Awlaki, sin importar dónde se encuentre y sin importar qué tan lejos del campo de guerra. Esto habrá de llevarse a cabo por medio de un ataque de dron. Toda la información que ha salido hasta ahora demuestra una de dos cosas: que Obama era terriblemente autoritario o que Obama no sabía lo que estaba haciendo el CIA. Lo cual, en esencia, significaría que el CIA se ha rebelado y está actuando de forma independiente. Personalmente, no sé cuál de las dos suena peor. Hasta la próxima, mi gente. Paz.